Este proyecto ha sido ganador del concurso FOMECA para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Buenos días, los invitamos a compartir el programa Radio Portal de la Asociación Civil Camino del Sol. Emitido desde el Centro de Día Comunitario El Portal del Sol, en Virrey del Pino. Hola, muy buenos días tengan todos, queridos radio oyentes. Acá estamos una vez más en Radio Portal. Espero que disfruten acá el día con nosotros. Bueno, está nublado, está queriendo arrimar el sol, pero no está saliendo. Está un poco fresco, así que abríguense. Acá con mis compañeros le damos la bienvenida. Saluden, chicos, ¿cómo les va? Buenos días. Hola. Hola. Y bueno, acá vamos a arrancar el programa. Vamos a tener un poco de lo que es música. Acá un poquito de información que les va a traer Ailén, para que tengan un día informado. Y bueno, vamos a tener una linda entrevista, sorpresa. Y espero que les guste, tanto como a nosotros. Y bueno, acá vamos a arrancar el día. Bueno, acá me presento yo, Nico, y vamos a ir presentando un tema de callejeros, cómo olvidarla. Me gusta el tema, por eso, no sé, me hace recordar. Voy caminando bajo una luna azul y las estrellas que descansan sobre el mar. Me fui de casa, estoy en otro lugar. De una falsa soledad. A lo lejos está saliendo el sol y vio tu cara junto a todo el amanecer. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar. Me robaste el corazón. Estoy tan lejos tratando de olvidar, tomando vino y fumando frente al mar. No tiene cura esta gran enfermedad. Tratando de olvidar que nos conocimos en San Telmo, en el viejo Museo Rock, donde todo se hacía como por primera vez. Fue en el baño donde vos me hiciste arder desde el tabique hasta la punta de los pies. Nos amamos, pero pronto se acabó como se acaban las cosas que te hunden al dolor. Nena, no hay nada que me pueda hacerte olvidar, me arruinaste. Frente al mar, no tiene cura esta gran enfermedad. Estoy tan lejos, tratando de olvidar. Bueno, acá oyente, espero que hayan disfrutado el tema que acaba de dedicar Nico. Y bueno, acá ahora vamos a estar con nuestra compañera Ailén, que les va a estar informando un poco. Escúchenla. Hola, queridos oyentes. Bueno, que tengan un buen día. Y vamos a pasar un poco el clima, que el clima está nublado, con un poco de barro y demasiado barro. Tengan cuidado cuando van en la calle. Yo me embarré demasiado las zapatillas y las voy a tener que lavar. Es obvio eso, ¿no? Hay humedad, sí, hay humedad variada en un 10% más o menos. Y hay un poco de sol, por lo que se está queriendo ver que se quiere despejar el tiempo. A ver cuándo llega la primavera, ¿no? El tránsito se encuentra muy cargado y muy agobiante. Viene desde Capital Vinicius y nos contó algo más o menos cómo estaba el tránsito. Los colectivos van cargados y bueno, y que tenga que sentarse, que tenga suerte, ¿no? Porque si van llenos, van a ir parados y se van a cansar hasta el trabajo. Vamos a empezar con un poco de información del portal, que hace rato que no hablamos. Acá empezaron los seminarios en el portal el martes a las 8. Fuimos a las Hermanitas Franciscanas, un entrenamiento basado en una acrobacia de piso y acrobacia aérea. La profe es muy copada y todo está muy bueno. ¿Una pregunta, Gonzalo? Bueno, me dijeron que empezaron los seminarios. Sí, empezaron. ¿Cómo fue? Y estuvo re bueno, re copado. Los chicos se portaron re bien, trabajaron mucho. El que más nos asombró fue Mauro, que se subió a la tela, pudo hacer unos trucos que le enseñó la profesora, y estuvo bastante copado. ¿Qué hiciste vos? ¿Yo qué hice? Acrobacia de piso y tela. Lo que no pude llegar a hacer es trapecio, porque justo estaba Lue delante mío, un compañero nuevo que vino al portal, que pronto le vamos a hacer una entrevista, y que sí, que por la culpa de él no puede llegar a subir a trapecio, pero para la próxima será. Bueno, como me contás, sé que la pasamos bien ayer. Sí, la pasamos muy bien. Bueno, vamos a la siguiente noticia, recordándoles que el 25 de octubre se vota, para todo aquel que no lo sepa, vamos a estar ahí recordándoselo todo el tiempo, para que... Como me dijeron a mí el otro día que no sabían cuándo se votaba, entonces le agarré y le dije a mi compañera del colegio, le dije, del año pasado, ¿no? Porque yo ya terminé, me dijo que no sabía cuándo se votaba, me lo dijo por Facebook y le dije que se votaba el 25 de diciembre. Así que bueno, ténganlo... Sí, de noviembre. De octubre. Bien. ¿Votás? Sí, obvio. ¿Sí? ¿Primera vez? No, la segunda. ¿Segunda vez? Y sí, voté. Ah, voté las primarias. Voté la primaria y ahora... Ahora va la secundaria. Y ahora la las internas, digamos. Las internas. ¿Qué tal la experiencia de votar? Muy buena, fascinante. Media mareada estaba porque no sabía para dónde tenía que ir. Y sí, me... Digo, encima había mucha gendarmería por todos lados y como que... ¿Dónde te tocó votar? En la de acá cerquita, en la 145, ¿es la que está acá? En esa me tocó votar. Y me tocó el número 62. ¿Cuántas boletas había? ¿Cuántas boletas? De las que yo iba a agarrar no había casi nada. Habían tres nomás. Que agarré una que tenía bajo la manga y la metí en el sobre y chao, nos vemos. Encima había una foto mía en donde viste que te registran. Sí. Y justo voy a ver ahí y miro así. No, ¿qué es eso? ¿Una foto? Digo. Y había una foto mía. Esa soy yo, le dije. Y me miró así, me dijo, y ahí me anotó todo. Así que bueno, no sabía qué tenía que hacer. Si sí, había que. Porque viste que hay el. Para votar en. ¿Cómo se llama? Por táctil, ¿no? Sí. Pensaba porque iba a llegar acá, pero no llegó. El voto electrónico. El voto electrónico. Claro, fue en Capital y en Santa Fe, creo, nomás. Claro, y hubo problemas, ¿no? Hubo problemas, ¿no? En la provincia. Hubo algunos problemas, sí. Igual no era voto electrónico, sino que era boleta electrónico. Que boleta es distinto. Electrónico. En el voto directamente votás, como decís vos, así. Ajá. Y en la boleta lo que haces es imprimir, digamos, la boleta de forma electrónica. Elegís la boleta que querés y te la imprime. Ajá. Es una diferencia. Sí. ¿Y alguien más vota? Yo voté también y tengo que votar ahora de vuelta. ¿Y qué tal? Está bueno, fue? Sí. Mucha gente viene cuando fui a votar, encima llovía ese día. Sí, es un quilombo, ¿verdad? Pero mucha está gente. Bueno. Sí, muchísima gente. Aparte que algunos se te mandaban de colado. Claro, sí, encima en la refita tenés que comer. Estuve esperando como, cola, sí, ¿no? Yo estuve esperando como 2 horas y para poder votar. Sí, nosotros no tardamos tanto, pero 40 minutos. Lo que pasa que yo cuando fui a votar estábamos las 62, las 63 y las 64, la fila. Y cuando vamos a querer votar, se mandó un montón de gente para el fondo, un montón, y estuvimos esperando como 1 hora para votar. Y después, más lo que nos hacían esperar para votar, para entrar a votar, lo hacían salir, que salían, que entraba otra más, que entraba la fila al lado. No nos tocaba más, y la gente, nosotros, bueno, ya se empezó a mandar para venir a votar. Si no, no nos llamaban más. Después sí, después sí. Desorganizado, entonces. Sí, estuvo un poco desorganizado. Sí, nosotros nos íbamos cuando no teníamos muchas personas, 15 personas habremos tenido cuando estábamos ahí, cuando llegamos, y después que faltaban boletas y eso, hasta que cambien, que vuelvan a poner la boleta, pasó un montón de tiempo. ¿No se acuerdan cuántas boletas había? Había 10, 20 para elegir. Candidatos. Ah, candidatos, sí, habían una banda. Una banda, estaba Stolbizer, Massa, estaba Scioli, el otro Scioli, Macri. Sí, Macri también, Macri. Y habían unos cuantos, sí, sí, sí. ¿Y qué le parece esto de que se vote a los 16 años? Yo no tengo 16, yo tengo 18. Bueno, pero a partir de estas elecciones, digamos, votan. Sí, desde los 16. Desde los 16. Es para una... mí está mal porque hay muchos jóvenes que no saben todavía lo que es la política bien y no saben decir bien lo que es. Eligen al azar. Sí. Claro, eligen al azar. O se lleva por la gente. Ajá. O la gente le dice, yo voy a votar a este, entonces como todos votan a ese, él va y vota a ese. Uh-huh. Eso es lo que pasa mucho con los jóvenes. Uh-huh. Yo también, es por yo eso no que... tengo ni idea de quién voy a votar. Yo en la escuela me dan unos folletos y eso de la... de las cosas que van a hacer cada uno y de ahí me voy guiando. ¿En la escuela te dan? Sí, aparte nosotros hablamos también mucho de cómo votamos y eso en la economía política y eso. Todo eso hablamos nosotros en la escuela y de ahí sacamos conclusiones. Y sí, tendrían que dar más o menos una información, sí, de qué es lo que están haciendo ellos. Sí, lo que van a hacer. Lo que sí, porque a nosotros nos dieron un folleto. La propuesta que tienen. Una propuesta, sí, la propuesta que ellos dicen para nosotros es mejorar la calidad de vida de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el día que mejore la calidad de las personas, vamos, va a llover piedra y chaparrones. Con chaparrones, así. Pero bueno, gracias por los comentarios, Juan y Mati. Vamos a pasar al siguiente tema. Gonzalo va a pedir un tema ahora. Bueno, si Dios se siente, yo voy a pedir un tema de Rata Blanca, La Leyenda de Edad del Mago. Espero que lo disfruten tanto como yo. Amiga, le daba fuerzas para soportar. información a Ailén de lo que es un poco el día. Y bueno, acá ahora va a hablar de lo que fue el domingo, el contrafestejo del Día de la Raza, el 12 de octubre, que se conmemora ahora el Día de la Diversidad Cultural. Vamos a estar hablando y opinando un poco sobre el tema. Bueno, yo no pude ir. Acá mi compañera Ailén va a contar un poco de qué pasó, cómo fue, cómo lo vivió, qué se sintió, todo. A ver, Ailén, ¿me podés contar un poco acá lo que no pudimos ir? Sí, estuvo muy bueno, lo vi demasiado divertido. Y la verdad que la pasamos muy lindo porque vimos mucha gente que nos contaba de su experiencia, llevando sus trapos, ¿no? Sus ventas, digamos, hacia otro lugar. Y estuvo bueno eso porque, también nos contaban de que cómo la pasaron en esos momentos, y nos contaban de que habían veces que no la pasaban tan bien, como habían veces que no la pasaban tan mal. Nos contaron algunos de los hermanos de ahí. Que eso fue en la feria, porque en la feria. El portal participó de la feria también. Sí, participó, sí, claro. Pero bueno, ¿cómo es? También nos contaron algunos de los hermanos que estaban ahí, que lo sacó la policía, también algunos de los hermanos que estaban ahí, así que... Con las mantas. Con las mantas, sí, en las calles, sí. Viste que ahora la policía es como que está en cada cuadra, eso que le dice Pitufo a eso, está en cada cuadra y no los dejan. Bueno, Elena, yo tengo una pregunta para hacerte. Sí, decime. ¿Qué hiciste? ¿Qué hice? Sí. Yo que hice, hice zancos con bandera. Me tuve que poner el traje ese de... ¿De pájaro? Y no sabes cómo me quedaron los brazos. Le dije, encima se me rompió un broche de los zancos, lo tuve que atar con un hilo para que no se saliera y para poder mostrar lo que también hacíamos acá en el portal. Aparte de las compañeras que llevaron su macramé, y que llevaron sus perfumes para vender, porque una de las chicas vende perfume. Y hablando de compañera, ¿con quién fuiste? Ah, ¿con quién fui? Fui con Diana, con las dos Meshi, con la hija de Diana. Fui con Claudia, con la hija de Claudia también fuimos. Fuimos con Demian, con Ceci. Fuimos con Eduardo. Fuimos con Rodrigo, con Ruti. Y bueno, y el chofer que nos iba acompañando, ¿no? Como siempre. La verdad que el chofer se recopó, recopado, lo invitamos para que vaya, pero prefirió quedarse en el colectivo. ¿Tienes alguna anécdota? ¿Dejaron vendiendo algo? Sí. ¿En un puesto? Sí, sí. Darío, el chico de huerta acá, que hace huerta con nosotros acá en el Portal del Sol los días jueves por la mañana. Él fue ese día para allá también, Darío fue, pero no fue con nosotros, fue de su propia parte, claro. Y vos sabés que en un momento van a bailar, hacen el baile, un taller de danzas hacen ahí, y el loco dice, no, yo bailaba antes eso, yo bailaba, y agarra y bueno, me cuidas un toque, ahora mi manta es tuya, me dijo, ¿viste? Y lo quedo mirando con una cara de diciendo, ¿pero qué me estás diciendo? Le digo, sí, sí, ahora vengo. Y se me fue. Y viene, hola, me dice, viene una señora a comprar. Y yo la quedo mirando y quedo mirando todas las cosas que habían para vender, todas las cosas que habían para ponerle precio. Y me quedaba ahí mirando y mirando a la señora que me preguntaba cuánto estaba. Sí, esperamos un momentito que ya te digo, le dije. Me crucé para la manta al lado, que eran los del Portal del Sol, que vendían mimbre y que vendían macramé también. Me crucé para el lado y le pregunté, ¿Noemí? Le digo a Noemí, le digo, ¿qué precio lo pongo? Me está preguntando cuánto está, le digo. Y si es así, decirle que está a 60 pesos, me dijo. Bueno, agarré, fui, le puse un nombre, le puse un precio y le dije, bueno, la pipa está a 60 pesos. Ah, bueno, ahora vengo y te la compro, me dijo, ¿vas a estar un rato más? Sí, le dije. Y bueno, la mujer se fue y tuvimos que ahí, en el momento, empezar. Bueno, esta está 15, esta está 20, las grandes están 50, las más anchas estaban 50, las pulseritas de macramé, las cadenitas también estaban 30, y así, ¿viste? Y las billeteras estaban 35. Y por allá, al rato, como a la media hora, no, pará, antes de que viniera él, viene otro chico a comprarme. Me dice, ¿cuánto está la pulserita? y los quedo mirando antes de ponerle los precios. Los quedo mirando y le digo 15, le digo. Esa, las chiquititas están 15 y las grandes están 50. Y esta, ¿cuánto está? Esa está 50. Me miró con una cara y se fue. Bueno, ahora paso, me dijo, no paso nunca más. Y cada vez que pasaba se alejaba de nuestra manta. Así que me imagino que le habré puesto el precio que se me vino. Imagínate, a vos si, Gonzalo, a vos si te encargan una manta, ¿qué haces? Sí, yo te mando mal. Porque obvio es que es obvio que no sabes qué precio ponerle. Sí. Pero no, la verdad que la pasamos muy lindo. Estuvo re bueno, yo andé en zancos. Vini hizo un mural que estuvo re lindo. Acá tenemos algunas fotos. Pero sí, nuestro compañero Mati estaba totalmente serio a lo que está ahora. Era, no sé. Estaba trabajando. Sí, pero cuando se le pide un poco de seriedad acá, olvídate. Sale por los aires. No, estuvo re lindo. La verdad que la pasamos lindo y fue muy divertido. Gracias por tu aporte, Aiden. No, querías decir algo. Sí, ¿Qué les parece que se haga este tipo de contrafestejo? ¿Por qué les parece que se hace un contrafestejo? ¿Qué, contra qué, digamos? Hay personas que no están de acuerdo, porque el nombre, el Día de la Raza, creo que es un nombre muy discriminativo, por eso lo pusieron diversidad cultural, ¿no? Y supongo que mucha gente nativo y eso que no le gustaría que nos llamen así, ajá, que lo discriminen por su color y eso. Y así que no sé, yo diría que la gente estaría en contra por eso. A mí no me gustaría que tenga un día que me discrimine. Y sí, a nadie le gustaría. Ey, claro. Sería. Y aparte, yo también estoy en contra, no me gusta ese término que le pusieron a ese día. Porque al venir Colón acá a América, descubrir América, vino a encontrar con gente que ya vivía acá. Fue toda una masacre, vino a matar gente para adueñarse de las tierras y aparte a llevarse todo el oro, todo lo que tenían acá los pobres nativos. Y la verdad a mí no me gustaba cómo lo llamaron a este día. Para mí está lindo el contrafestejo y cómo lo llamaron después el Día de la Diversidad Cultural. Para mí está muy bueno. Sí, aparte de que la gente encuentra en sí lo que... que es lo que es, sí, lo que uno tiene por dentro y que se sienten cómodos porque van y presentan lo que ellos hacen, los talleres que hacen en algunos otros lugares, como el taller de cortar botellas de vidrio, estuvo buenísimo, buenísimo, de 10. ¿Te gustaría que invitemos a los chicos acá? Sí. Incluso tuvimos pasando contactos para que ellos pudieran venir acá, mostrarnos lo que ellos hacen. Las comidas, porque se comió a no parar. Lo que estuvo bueno fueron las bandas de música estuvieron buenísimas. Matanga fue una de las que pude ver, que fue una de las que se hacía con señas, con tambores, que estuvieron buenísimas. Después la Sonora Porteña, que esa no la vi, que llegó un poco más tarde, ¿no? Esa cerró, sí, a la noche tarde, como a las 9. Y el de Animados, que sí que lo pudimos ver con los chicos ahí, que estaban muy divertidos los chicos también, porque estaban haciendo burbujas, nosotros habíamos llevado bandera, pois, habíamos llevado aros para que hagan y jugaron a la pelota y... ¿Qué te pareció el espectáculo para chicos? Porque ustedes hacen, o sea, tienen bastante trabajado esto de laburar para chicos. Esto era como algo diferente, me parece. No sé lo que hacen ustedes. Es que nosotros acá hacemos mucho circo. No se hace teatro, no se hace obra de títeres, no se hace nada acá. Claro. Lo único que sí en las funciones que se hacen... números de malabares, acrobacia de piso, acrobacia aérea, no se hace teatro. En algún otro caso invitamos sí a alguno de los profes que hacen títeres, como Walter, que vino con su mujer y presentó títeres. Lo que está bueno es darle otro punto también porque es otra parte entretenida para los chicos. Y eso es lo que también los motiva, ¿no? Como a decir las voces, porque cambian las voces, un títere es uno, como la Pachamama, el títere de la Pachamama que hicieron, que estaba buenísimo, y les preguntaba si ellos habían comido algo, y estuvo bueno, sí, estuvo re divertido, re bueno. Nos gustó demasiado porque se pudo hacer muchas cosas. Bueno. Como contás a Elena, se ve que la pasaron bien, la disfrutaste. Sí. Y Elena, ¿ahora te gustaría pedir un tema? Sí, a mí me gustaría pasar un tema de Intoxicado, todo sigue igual. ¿Alguien especial? No, porque todo sigue igual. Todo sigue igual, gracias. Espero que la disfruten el tema y que hayan disfrutado escuchar sobre el festejo contra festejo y algunas noticias locales. Bueno, gracias. Espero que nos puedan contar si están de acuerdo o no están de acuerdo con el contra festejo. Y bueno, algún día nos vamos a comunicar. Muy bien. Bueno, muchas gracias acá a Nico, Gonzalo y Belén por los aportes que acaban de hacer sobre el contra festejo. Gracias. Y bueno, acá ahora vamos a estar escuchando el tema que acaba de decir Ailén, espero que lo disfruten. Casi están llegando los invitados sorpresa para acá la entrevista. Ya en cualquier momento los vamos a tener acá. Mientras tanto vamos a presentar a un compañero que quiere decir un tema. Espero que les guste. Presentate, Rami. Hola, soy Ramiro. Quiero presentar un tema de Baby Rasta y Kendo Caponi. Llámala. Espero que lo disfruten. Gracias. Gracias, Rami, por el tema. Ahora lo vamos a estar escuchando. Hello, Harabi.